desesperado estoy sin tu ayuda, oh Dios. Quebrantado está mi corazón. Oído y quiera de mí, Señor. Ante mí, Señor. Señor.